disculpa por llamar, pero el frío de mi cuerpo pregunta por ti. Quería saber qué tal te vas sin mí, porque yo sin tu cariño no puedo vivir. Ya la tarde en el teléfono se torna color gris y una lágrima en mi rostro que con la lluvia confundí. Y vi pronto caer gotas de lluvia, las cuales se me estaban con lágrimas. Son la gris.